ojo de tu amor se va a cerrar. Y no sé si acaso vuelva a despertar. Yo sobreexistiré con el viejo sol bajo el manto de alguna autocompasión para creer que los llantos que ahogan este amanecer me harán secar. Y no sé si pueda ahora navegar para volver. Y los llantos que ahogan este atardecer solo persisto en este amar. El hijo de una estrella se va a acostar y no sé si quiera ahora levantarse para crecer. Y los llantos que ahora su anochecer lo harán gritar. Bésame y bésame hasta sentirte. Bésame y bésame hasta morir. Solo animal de la tarde. Bésame y bésame hasta sufrir. Thank you.